Yo me imagino que disfrutar de la naturaleza, de los no contaminados, consumir todas las cosas que no sean procesadas, que son naturales. Y yo digo que es la salud de cada uno, es la felicidad de cada uno de nosotros. Es menos, si hay que alimentos naturales, para mí creo que evita la enfermedad, el estrés, todo, pues entonces así ya pueden vivir. Gracias.